dulcemente a los ojos. Sin palabras es mejor. Cuando habla el corazón, el idioma del amor. Cuando nos amamos, el mundo es de los dos. Y no quiero nada más. Este amor que tú me das, no me faltes jamás. Todo tiene otro sentido desde que te conocí. Nada igual había vivido. A tu lado soy feliz. No y no, no voy a dejar de quererte nunca, porque te amo. No, no voy a dejar que nos separen nunca, nada ni nadie. No, no voy a dejar de cuidarte nunca, ahora y siempre. Y aunque pase el tiempo nada cambiará. Lo que mi pecho siente no morirá, porque es verdadero amor. Dulcemente a los ojos, sin palabras es mejor. Cuando habla el corazón, el idioma del amor. Todo tiene otro sentido desde que te conocí. Nada igual había vivido. A tu lado soy feliz. No y no, no voy a dejar de quererte nunca, porque te amo. No, no voy a dejar que nos separen nunca, nada ni nadie. No, no voy a dejar de cuidarte nunca, ahora y siempre. Y aunque pase el tiempo nada cambiará. Lo que mi pecho siente no morirá, porque es verdadero amor. Porque es verdadero.